Pájaros del viento. Pugñón Kurov. Tu culpa me que lo cuifique sumo. Plan de apoyo y difusión de la poesía y lengua mapuche, Liceo Bicentenario Polivalente Lonquimay. Coñinewen yeneneo. Seumafuchaninche, aliwen railelumu askintulen finti afpun mapu. Tuntenkruf meo miauken, kimlan. Nomelafken meo petu conchantu, werkuleneus seuma nikalfukuyen. Amuanka, ni yo meafiel pufuchakecheyem, kalfu. Kalfulei tatimapu, cheuyinamuan, coñinewen, nyochikechi yeneneo. Wenule ufu kinye puchito ikle lumeten, tuwa ikle lukom afpun mapu meo, tufachi pe uma meo mulean, remumon pu remu kilo, nyekufle na mutuan lakino chi ilkantun mongien meo. Viejo estoy, y desde un árbol en flor miro el horizonte. ¿Cuántos aires anduve? No lo sé. Desde el otro lado del mar, el sol que se entra me envía ya sus mensajeras, y a encontrarme iré con mis abuelos y abuelas. Azul es el lugar a donde vamos. Los poderes del agua me llevan paso a paso. Huenulufu es apenas un pequeño círculo en el universo. En este sueño me quedo, remen remeros. En silencio me voy en el canto invisible de la vida.